Ecomente con Emily, desarrollando una conciencia ambiental. Hola, bienvenidos al podcast de Emily, Ecomente con Emily. Hoy les quiero hablar sobre la erosión del suelo. Bueno, ¿qué es erosión del suelo? La erosión del suelo es un desgaste de las vitaminas y minerales que contiene el suelo. Uno mira el suelo y no lo ve de cerca. Uno lo puede ver de lejos y es como, oh, el suelo está seco, no tiene vitaminas. Y puede ser porque en ese lugar haya pasado una erosión, un desgaste. ¿Hay bastantes maneras de las que se puede producir la erosión del suelo? Sí, las hay. Una de esas puede ser la ganadería, también la deforestación, plantar en exceso. Por ejemplo, no sé, yo voy plantando con la misma tierra y en esa tierra no le hago nada. Simplemente la suelto y planto, le echo agua. Eso es. Eso es como lo que haría una persona que así cultiva en exceso. No le echo como compost, mezcla la tierra con otro tipo de tierra, como por ejemplo natural. Tierra no así como procesada, sino como, no sé, tierra de hoja. O así como le echa verduras, cáscaras de huevo, cáscaras de papas. O cosas así para que tenga vitaminas. No, es de la misma tierra y se va desgastando con el tiempo. Va perdiendo las vitaminas, los minerales. Eso puede ser. Agricultura excesiva, eso. Otra también es cuando provoca incendios. Porque están los incendios provocados y otros que son por el calor. ¿Qué pasa? Que cuando se va quemando también se van yendo los minerales. O también existe la razón esta que es la más común en todas. Me parece chistoso porque la gente no se da cuenta de lo que está haciendo. No se da cuenta. La gente normalmente piensa, ya, mientras más agua tenga mis cultivos, mejor todavía, para que no estén deshidratados. Pero no, es todo lo contrario. Está mal echarles agua. O sea, no está mal echarles agua, pero está mal echarles agua en exceso. Que los cultivos, no sé, ya tengan como, se le vea como un lago encima de los cultivos. Eso ya está mal. Porque la tierra absorbe lo necesario. No absorbe todo, absorbe lo necesario para poder procesarse. Para que crezcan los cultivos. O sea, el agua se va llevando los minerales, las vitaminas. Esa es la razón más común. ¿Qué pasa? Que cuando el viento se va llevando la tierra, se la va llevando, también se lleva las vitaminas y los minerales. Esto también puede pasar muy seguido. Si están como estos parques eólicos, también van provocando el aire. ¿Y qué pasa? Que pueden haber como cultivos cerca y ahí se va llevando la tierra y también puede pasar eso. Se puede llevar los cultivos, no sé, el trigo, así que se van plantando en la tierra, como el brócoli, la papa. Y ahí no crecen bien, crecen como crecen pequeños, verdes, pero que ya los plantas en buena fecha y los vas sacando y siguen así pequeños o con los tomates. Bueno, uno más o menos tiene que darse cuenta de las acciones que está tomando. Por ejemplo, nos han preguntado, ¿qué pasa si yo le echo bastante agua a la tierra y queda como un mini lago? Queda el agua encima de mis cultivos y se ve el agua. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la tierra no absorbe todo? Claro, la tierra no absorbe todo porque solo simplemente absorbe lo que necesita. Y eso es como lo que la bastante agua que le pusiste a la planta ya no le sirve. Solo le sirve cierta parte de agua. Uno cuando no sabe bien sobre ese tema, simplemente le echa el agua y mientras más agua tiene mejor, porque así si yo me olvido de regar la planta, entonces ahí tiene agua y se regó sola. Uno puede pensar eso, pero eso provoca un barrial, al igual que las lluvias. Bueno, uno está plantando, también la lluvia se puede, ahí va arrastrando, el típico. Uno mismo puede provocar el barrial, lo otro puede ser a causa natural, la lluvia. Y ahí se va llevando los minerales, vitaminas del suelo, y ahí se va secando la tierra, se va poniendo mal. Ya no es como tierra en la que uno puede cultivar, es simplemente tierra, arena. Es simplemente eso, porque las vitaminas ya no existen ahí. Ahí está la causa de la ganadería también, que es cuando ya tienes tus cultivos y vives en el campo, tienes tus cultivos como tu huerto. Y ahí pasan las ovejas, las vacas encima de tus cultivos, van soltando la tierra viene con el polvo y es muy pequeño, esas partículas, no sé si se las lleva el viento. Y ahí pierdes. Eso es porque usa la ganadería cuando pisa las plantas. Esas más o menos pueden ser las causas. Y lo del barril es como la manera en la que no te das cuenta del mal que le haces al planeta. O sea, más el daño al cultivo. Porque uno, cuando va a plantar, uno piensa como en el futuro, como ya. Me va a salir bien esta planta porque yo la voy a cuidar de así, de así, de así, de esta manera. Y no sé, echarle bastante agua. Para que si se te olvida, que igual tenga agua y si es que se te olvida regarla. Pero eso está mal. Por ejemplo, poner un recordatorio como, oye, échale agua a tus cultivos, échale agua a tus plantas, para no formar un barrial. Eso es más o menos lo que yo diría. Eso es. Muchas gracias.